obedézcanlo y den en caridad. Y a quienes Allah libre de la avaricia y del egoísmo, esos serán los triunfadores. Si ofrecen a Allah un préstamo generoso, contribuyendo con sus bienes a su causa, Él se los devolverá multiplicado con creces y los perdonará. Y Allah es agradecido y tolerante. Él es el conocedor absoluto del gaib y de lo manifiesto. Y Él es el poderoso, el sabio.